desde que te fuiste sin ti no soy nada. Vivir sin ti no puedo, tampoco lo quiero. Dejar de pensar en ti no puedo. Me haces tanta falta, verdadera falta. Desde que te fuiste sin ti no soy nada. Vivir sin ti no puedo, tampoco lo quiero. Dejar de pensar en ti no puedo. Desde que te fuiste sin ti no soy nada.